Estamos aquí reunidos este nuevo día, técnicamente noche, para hacer otra vez nuestras hazañas de piratería. Somos los piratas espaciales Hemingway, con ustedes Pablo y... con ustedes Germán. Y bueno, y este comienzo extremadamente formal se debe a que ahora tenemos mejor sonido y vamos a abusar de ello. Como que le estás agregando teatralidad y está bueno eso. Sí, yo creo que siempre... a ver... acá ya está sabido que yo escribo esas cagadas, ¿no? Pero sí, digo, ya lo he dicho hasta el cansancio. Lo he dicho hasta el cansancio. Es más, alguien que ha escuchado el programa me ha dicho... es como que este chico se aferra incansablemente al objetivo de ser escritor. Y no importa cuántos le digan que no, aunque nadie le dice que no. Y no importa cuántos le digan que sí, él sigue. Claro, no me importa. Pero justamente no me importa porque creo que en mis orígenes... yo quería ser actor, y cuando me vi incapacitado a actuar, dije, bueno, voy a ser astronauta. Y cuando vi que tampoco iba a ser astronauta, bueno, voy a ser escritor. Y ahora sí, esto no. Con bien, esto no suelto. La tercera. Esto no suelto. Bastante bien. Bastante bien. La tercera es la vencida. Esto no, no suelto. Porque, seamos realistas. Es un cachito más fácil ser escritor que astronauta. Evidentemente. Entonces, o sea, principalmente creo yo por las cámaras de entrenamiento, esas que te hacen vomitar y eso. Sí, está. Yo solamente las he visto en YouTube y aún así me dan náuseas. Pero bueno, en esta nueva misa, digo, programa de piratería, tenemos un par de propuestas interesantes. Y no las vamos a decir todavía porque entendemos lo que es la tensión dramática, ¿sí? Así es. Pero sí vamos a decir que las vamos a decir en algún momento. ¿Al final? O sí, cerca del final. Tal vez. Tal vez. No, que este programa. Bueno, está bien. No voy a ceder en eso. Esto no es una negociación. Bueno, pero sí, vamos a hacer un par de propuestas interesantes, al menos para nosotros, y que a nosotros nos divierten, porque en primer lugar, este podcast está siendo para nosotros, y después por la gente que nos puede llegar a escuchar, porque tenemos una audiencia molesta. ¿Molesta? No, ¿eh? Modesta. Modesta. Me salió el interior diciendo que tenemos una audiencia molesta, ¿te das cuenta? Ah. Esto va a estar salado. No lo vamos a cortar. No vamos a editarlo. No, obvio, porque nosotros hemos editado cosas. Sí. Hemos editado, ¿no? Cosas tipo. Pero todo con el afán de tipo de que sea escuchable lo que hacemos. Pero cuando surge una cosa tan bella como eso, es un acto de la creación, un acto de... nuestra audiencia es molesta. Y es molesta, capaz que molesta, ¿por qué? Claro, vos ten en cuenta que hasta la fecha nuestra audiencia deben ser 4 personas. O sea, estoy haciendo intencionalmente y inintencionalmente un mensaje muy personal a esas personas, así que disculpen. Fue totalmente sin intención. Pero bueno, este programa presumía ser de literatura. Después nos dimos cuenta que se nos cayó el vaso. Y ahora es un programa... Si vos te pones a pensar, este programa es literatura. Es literatura, como sí. Como todos los programas. Pero una literatura bien. ¿Tá? O sea, yo no voy a... Es como dije la otra vez, si lo haces... Si haces el gol de taquito, no. No te haces el... Entonces por eso. Pero yo entiendo que hablamos muchas cagadas, y que nuestra forma no es exactamente la mejor, pero por nuestras aspiraciones nosotros vamos a dejar una marca en el espacio de la literatura oral. Sí, claro, somos unos cuenteros, ese es el punto. Pero bueno, todo esto justamente es un programa, pero seguro podemos decir... Capaz que en este programa sí podemos largar la encuesta de si nos fuimos a la mierda a nuestros egos. Sí, yo creo que vamos a tener que estar a la altura de eso esta vez. Pero esto es un programa así de procesos creativos, seguro. Porque... O de la creatividad. Nosotros capaz que no somos creativos, pero estamos esforzándonos mucho en ser creativos, ¿sí? No sé si sale, probablemente salga mal, no nos importa. Sí, no, yo una cosa que no la hablé contigo todavía, pero que me interesa mucho que quede patente, es que voy a intentar que este programa, lo que hable yo en este programa, no sea con el afán de impresionar a los que están escuchando, sino de expresar lo que yo pienso. Y lo que les quiero decir, por más que no lo piense realmente. Claro, claro. Nosotros, bueno, justo volviendo al principio, lo que te decía al principio del programa, de que yo quería ser actor y esas macanas. Bueno, es como una performance esto, ¿no? Pero a la vez, a pesar de ser una performance, esto no dista mucho, de hecho dista probablemente muy poco de lo que son nuestras conversaciones normales. Bastante poco. Capaz que imponemos un poco la voz y en vez de verte, la mayoría de las veces en vez de verte a vos veo el micrófono, cosa que es un poco rara en el lenguaje oral. Pero... Sí, bueno, no sos caracterizado por mirar fijamente a los ojos. No, jamás. Jamás. Bueno, una cosa interesante de esto, no me caracterizo por mirar fijamente nada, y de hecho, cuando yo voy caminando por la calle, la otra vez hablaba con Felipe, que me está ayudando con el tema del libro, y él me decía como que tal, como que cuando empezás a ver en la calle, empezás a ver la gente, y... Como camina, las cosas, un pajarito que vuela, decís, pa, la puta madre, pasan pila de cosas en el mundo, qué interesante. Y yo le dije, pero a mí me gusta mirar al piso cuando voy por la calle porque puedo pensar mejor porque nada me distrae. Y el tipo me dijo, no, pará, pero el mundo está bueno, no sé qué. Yo, sí, obvio, pero la única vez que intenté hacer eso casi me pisé un auto. ¿Mirando el piso, no? No, mirando el piso no. Bien, bueno, por lo menos más concentrado. Muy concentrado en mis pensamientos. No, la gente avergüenza mucho eso de andar mirando el piso. Para mí no está tan mal. Pero también tiene razón Felipe. Sí, igual yo siempre miro para todos lados. En realidad no puedo elegir nada. Pero últimamente miro mucho para arriba. Y hay cosas bellas arriba de nosotros. Te lo juro. No, yo te creo. Pero no, vos, me cuesta mucho. ¿Sabés qué? Y capaz que, ya que mirás para abajo, podría ser un lugar muy, muy alto. Miraría más para abajo. Sí, pero vos pensalo así, ¿no? A mí me pasa que cuando... algunas veces lo he hecho el ejercicio de mirar. Por ejemplo, cuando tengo que hacer alguna escena o algo, imprimirla en cosas muy desde los sentidos... Si tengo que escribir algo muy directamente de los sentidos, voy a la esquina y cruzo el semáforo y veo qué se siente cruzar el semáforo. Que es una estupidez, pero en el cruce de un semáforo podés escribir 40 páginas, o sea, es impresionante. Y ahí he encontrado cosas interesantes. De hecho, hasta he encontrado plata. Bien. Cosa que parece una boludez, pero si vos prestás atención en la calle, encontrás plata. Y otras cosas. Y otras cosas. Yo he encontrado pila de... de dibujos. De dibujos muy lindos. No de plata. Porque de plata he encontrado poca. Pero he encontrado también. He encontrado un juego de Super Nintendo y dos de Nintendo 64. Encontré una... Era como una cuadernola. Pero ni siquiera la abrí, se la llevé al Cuidaparques. Encontré una billetera que tenía $1. Encontré nada. Tremendo. Encontré, si vos te pones a ver, también no sé, podés encontrar ropa arriba de un contenedor. La cosa es que hay gente que se pone a mirar esas cosas y ven cosas que el común de los mortales no. Sí, bueno, justamente mi problema cuando yo voy caminando viendo el piso Es que en realidad no veo el piso. Claro. Yo llevo la vista al piso, pero estoy pensando. Y voy pensando, y es como un videojuego que se me pasa la media hora de caminata hasta el trabajo muy rápido. Entonces Claro, pierdo las igual ventajas de ver el piso. yo creo que igual podrías mirar adelante y hacer lo mismo. O sea, no es un tema de, justo por lo que vos estás diciendo precisamente, no es un tema de estar mirando a donde estás mirando. Es un tema de como de neutralizar. Sí, claro, no, estoy de acuerdo. El tema es Sí. que soy un imbécil. Ese es el problema. No, no, no puede. Me resulta mucho más fácil. Es un poco por también cómo creciste, tipo. A mí siempre me costó fijar la vista. Siempre fue un tipo, no siempre, pero durante muchos años de mi vida fue un tipo bastante introvertido. Sí. Entonces, claro, me costaba fijar la vista. Y yo cuando, ¿cuál es el mayor peligro de ir caminando y mirar para adelante? Que alguien te vea y que vos lo veas. Ese es el mayor peligro. El peligro es la mejor droga del mundo. Expláyate. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a hacerlo? El peligro, no sé, es como la consecuencia de cuando uno sale a... Hay dos formas de vivir, o sea, hay muchas, pero hay dos formas que me gustaría contrastar de vivir la vida. Que una es viviendo, viendo lo que el mundo te pone por delante, viviendo lo que el mundo te pone por delante. Y hay otra que es ir a la búsqueda de lo que vos querés y vivir así, sin imposiciones. O bueno, obviamente las imposiciones existen y no es el trabajo de una persona eliminarlas. Pero también uno puede... ¿Te acordás que yo te hablé de la palabra? Acá no, pero te hablé de la palabra metanoia. Sí. Yo tenía la palabra como con dos acepciones. Una tipo cristiana, que era del arrepentimiento y la decisión de otra cosa. Y otra que era, o sea, griega, pero muy parecida en cierto sentido, que también era... El arrepentimiento no en el sentido, en un sentido formal, de el regreso. El regreso hacia atrás y tomar otro camino. Y ahora es como que encontré una tercera dimensión de la palabra. Metanoia, o sea, vendría a ser como más allá de lo conocido Sí. o de lo que se puede Sí, esa es conocer. la descomposición. Esa es la composición. Sí. Y esto capaz que no lo podría decir con esta perspectiva, si no hubiera entrado en la Universidad de la República, pero tanto en humanidades como en psicología, como en ciencias sociales, nos han machacado desde metodología y desde epistemología, nos han machacado la muy correcta, idea de que lo que vemos y cómo lo vemos es una construcción que se hace desde, o sea, lo subjetivo. Es el filtro por el cual vemos el mundo. Exacto. Y entonces cuando lo vemos de una manera distinta, cuando volvemos hacia atrás y cambiamos ese filtro, vemos otro mundo distinto. Eso es metanoia. Y eso es un proceso creativo, pero por antonomasia. Claro. El tema con las perspectivas que uno toma del mundo. Yo hace un tiempo había pensado en esa idea, pero experimentalmente, en la de, bueno, ¿qué pasa si vos, por ejemplo, era, bueno, imagínate, vos viviste cierta situación, ¿no? Y la situación se repite exactamente igual. No cambia nada. Pero vos, internamente, la ves de una forma diferente. Por más que la situación sea la misma. Va a ser totalmente diferente la forma en la que vivas el momento. Pero absolutamente diferente. No, no, por supuesto no es algo experimental que puedas repetir porque viajar en el tiempo. Todavía no quieren que lo sepamos, pero igual, a veces vos tenés situaciones muy similares unas a las otras, que después vos procedés pensando lo diferente y se siente totalmente diferente si tomás la subjetividad de esa situación, hace que todo se vea diferente a como lo planteaste al principio. Es un viaje esto, pero lo saqué porque a colación también con lo que te decía hace un rato de las miradas. ¿No? Esto es una cosa que es re básica, pero yo entendí de grande, que es una cosa que uno domina cuando es adolescente. con el tema del cortejo y todas esas cosas, con las chicas, pero yo fui un castrado en eso durante mi niñez y baja adolescencia. Entonces, yo vivía en mi mundo imaginario y no estaba en esa, no andaba en esa cosa. ¿Y qué pasa? Y el tema de la mirada con las guachas, ¿no? Con las guachas. O sea, los tipos que dominaban, se notaba. Ahora yo me doy cuenta y digo, qué obvio, ¿no? Ah, dominaban Dominaban esa técnica, la técnica de la mirada. ese arte, en El arte de la esencia. mirada lo dominaban. Y yo, años después, ya de boludo, y incluso hace no tanto, hace un par de años cuando empecé como a entenderlo, pero no entender cómo hacerlo, sino entender que funcionaba ese tema. Empecé a hacerlo y fijar mirada, pero no hacía nada, miraba. Y pavo, qué cosa poderosa la mirada. Ya sé que no tiene nada que ver, pero me quedé colgando en la Hay, mirada. no, no, es que hay Funciona. mucha gente que dice eso de que hay algunos que basan su estar en el mundo, digamos, lo basan en la esperanza. Y bueno, o sea, capaz que todos, si lo cambiamos, Sí. en la esperanza de algo, pero digo, no en la esperanza de un futuro, sino de la esperanza del presente como algo que vale la pena vivir. Pero muchos dicen que justamente la mirada le llena de luz eso que es mirado. Sí, es verdad. No tiene nada que ver, pero Ahí es donde salís con física. Dale, dale. sí, no, casi, casi, Casi. casi. Pero tiene que ver que creo que fue. La otra vez leí un libro que era un libro de un coso de medicina que lo habían sacado el siglo XIII. Y claro, las enfermedades ellos creían que se pasaban por humos, por humores, o por la mirada. Ponele, yo te miraba feo, te engripabas. O sea, hasta en ese concepto tan, entre comillas, primitivo de la mirada estaba zarpada. Yo te miro feo y te engripas. Te miro feo y te estornudas y chao. Claro. Hasta ese punto. Vos. Y bueno, lo que pasa es que en realidad pasa. Yo soy creyente de que el tema de la enfermedad y la salud es un tema que pasa absolutamente por la mente. Obviamente, si vos te cascás el cuerpo con drogas y con cosas, ¿no? O sea, pero eso es como un resultado de las cosas de tu mente. Claro, al final es un círculo completo. O sea, en realidad, si te pones a analizar bien lo que estoy diciendo, es medio tautológico. Eso de que es un enunciado que se cierra a sí mismo y que capaz que, o sea, yo siempre puedo cancelar las refutaciones diciendo eso. Las consecuencias materiales, las expresiones, las manifestaciones materiales son consecuencia de manifestaciones mentales. Y viceversa. Y viceversa, decís vos. Claro. Yo creo Está que bien, porque, claro. justamente esto se Sí, sí, muestra se como un círculo. retroalimenta, se Es una retroalimenta. retroalimentación Claro. totalmente. Y va por ahí. Me parece que va por ahí la cosa. Yo qué sé. Viste que y acá me voy a poner hijo de puta. Mira, ¿viste esta teoría que ahora no me acuerdo exactamente quién la dijo, pero que la habla Huxley? Sí, en las Las puertas de puertas de la la percepción. percepción, Aldous Huxley. Ese lo tendríamos que haber recomendado en el Sí, programa anterior. la Sí. verdad. Les recomendamos ahora retroactivamente. Bueno, que era la teoría del cerebro en el cubo. O sea, el cerebro del balde sería. Que está, básicamente, vos podés ser un cerebro en un balde y tu cerebro crea todas las cosas. Sí, ¿verdad? Y está, y no, vos no tenés forma de saberlo porque vos ves el mundo a través de tus sentidos. Y si tus sentidos te mienten, cagaste, porque no tenés forma, Es porque una vos. versión más moderna de la duda metódica de Descartes. Sí, claro. Sí. Es una versión. Claro, esta vez pasada la biología. Claro. Pero sí, esencialmente sí. ¿Y qué pasa? Si le quitamos un par de grados a eso de Y soy un más cerebro en un cubo. modernamente la versión sería la Matrix. La Matrix, claro. Bueno, parte de ahí, ¿no? Pero si le achicamos un cacho a eso, podemos decir que sí, las enfermedades son creadas en tu mente, también. Los males son creados en tu mente. Sí, hay procesos biológicos, intoxicaciones, demás. uno come porquerías toda la vida, se va matando de a poquito, está, sí. Pero hay un factor muy fuerte en la forma en la que pensábamos, cómo funciona nuestro cerebro, cómo reacciona a determinadas situaciones. Si uno se quiere morir con mucha fuerza, se va a morir. O sea, Sí, ya lo creo. claro, y es un poco así. Vos, antes de que nos vayamos al carajo. Antes de que nos vayamos realmente al carajo en el sentido de terminar el programa. Porque Exacto. creo que ya es hora de ir terminando. Sí, ya estamos ahí. Vamos a redondear. Vamos a redondear, pero más que redondear, vos hace un rato mencionaste una muy buena idea Sí. para que empezara a hacer a partir de ahora en nuestros programas de los Piratas Espaciales Hemingway. Capaz que yo lo planteaba solo para este programa, pero vos decís lo que. ¿Qué No, no, propuse? ¿Qué no. propuse? ¿Qué propuse? No, proponelo vos, Germán. Dale. Que lancemos un reto para nosotros mismos, Ahí va. un reto de piratería. Como eso, una búsqueda del tesoro, yo qué sé. Claro, y de paso, si alguien se prende, que se prenda, está todo Capaz bien. que eso te iba a Sí. mencionar. ¿Qué te parece un primer reto, tranqui, conseguir un invitado o Ahí una va. invitada? Ahí va, una invitada. Indistintamente. Ahí va, y O que. digo, o más de una persona, pero digo. Sí, capaz que. Vamos a empezar humildemente. Vamos a. Nuestro reto de piratería para el próximo programa es traer a alguien a Claro, nuestras sesiones de piratería. Una yo no persona. te podía decir, tipo, bueno, nuestro reto de piratería de esta semana es vencer a la Matrix. No. Claro. O no sé, o bajar algún O programa de radio que no nos sí, guste. o ir al Digo, Digimundo o algo claro. así. Algo más modesto. Vamos de poquito. Lo que decíamos en el primero o segundo programa. Vamos con metas modestas. Y vamos subiendo. Nosotros somos dos piratas con conciencia de clase y hacemos las cosas tranquis. Bien. ¿Tá? Así que ese es nuestro reto de piratería para la próxima semana, entonces, ¿no? Sí, ¿Está? lo saldamos con un apretón de manos, como solemos Usamos una hacer. pregunta de manos. Tendríamos que en algún momento hacer la encuesta de Twitter. Sí, Sí. pero de Twitter no, porque en Twitter no nos escucha nadie. Es verdad, Twitter no nos quiere. En Facebook. En Facebook sí nos escucha más gente. Igual no es. A mí me gusta más Twitter. Yo qué sé, a mí también. Sí. Bueno, vamos, vamos despacito. Ya vamos a llegar al cielo. Sí. Bueno, esto fue Piratas Espaciales Hemingway. Y nos vemos la próxima semana, gurises. No se droguen.